Llorarás por siempre, amor. Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida, pagarás toda la infamia que has hecho con mi vida. Llorarás sin un consuelo, llorarás de estar perdida, no hallarás paz ni sosiego, no sanará tu herida. Yo sé que pagarás con lágrimas tu error, un tiempo llorarás por lo que fue mi amor. Yo sé que pagarás con lágrimas tu error, un tiempo llorarás por lo que fue mi amor. Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida, pagarás toda la infamia que has hecho con mi vida. Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida, llorarás toda la infamia que has hecho con mi vida. No intentes regresar, de mi mente te borré, los recuerdos se los lleva el viento. Si una lágrima boté, a ti no te alcanzará, no valdrá arrepentimiento. Llorarás, llorarás por traicionera, llorarás, llorarás por embustera, llorarás, llorarás sola quedaste, llorarás, llorarás me abandonaste, llorarás, llorarás tú me dejaste, llorarás, llorarás y te burlaste, llorarás, llorarás tú no eres buena, llorarás, llorarás llora mi pena. No valdrá arrepentimiento. Si una lágrima boté, a ti no te alcanzará. No valdrá arrepentimiento. Llorarás, llorarás por traicionera, llorarás, llorarás